Nuevos discos, nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver ni a Palo, iba a decir martes, mira que loco. Como cada miércoles en Volver ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo tema, una nueva banda, un nuevo disco. En este caso lo estamos haciendo con el cuarteto instrumental Las Olas, una banda que se dedica a hacer punk, un poco surf. Sí, no esa ola, no, por favor, no confundir con esa ola de mierda. Es un cuarteto de punk, digamos, surf punk. Yo recuerdo que en el último programa del año 2014 habíamos pasado Los Cajunas, una banda de surf rock muy buena, pero que hacían honor justamente a lo que es el género en sí mismo, como es el surf rock. En este caso, Las Olas, a lo que se dedican más que nada a surf, pero con un estilo más pancoso, digamos, voy a inventar esa palabra, un poco más pancoso. Lo he visto en una oportunidad en el Club B, hace muy poco tiempo, junto con el Perro Diablo, si no me equivoco. Fue una fecha muy interesante. Y su show habrá durado cerca de 30-40 minutos y hicieron 20 temas. O sea, las canciones de ellos son muy breves, son muy interesantes, como lo que acabamos de escuchar recién, que se llama Verde, y que forma parte del que es hasta ahora, y digo bien, hasta ahora, el único disco de la gente de Las Olas, editado en el año 2015, en octubre específicamente del año 2015, porque la banda en sí misma tiene un año y medio, nació en enero del año 2015. Tenemos acá, dice que la primera presentación fue en enero, acá me escribieron ellos, que decía fue en un hostel, el primer público fue extranjero básicamente, y de ahí en adelante pasaron por lugares como La Cigale, El Emergente, Plasma, el Salón Pueyrredón, que ya mencionamos recién, la extinta Oreja Negra, que ahora es otra cosa, el Club B, y cerraron el año 2015 como soportes de Pez en el Conex. Hay una íntima amistad de algunos de sus integrantes ahí con la banda de Ariel Minimal, por lo que han podido hacer esa fecha interesante y mucha gente los ha conocido. Específicamente yo también los he conocido a partir de esa fecha, ¿no? Me gusta mucho cómo se presentan, cómo es la presentación de los integrantes, ¿no? No ponen el nombre y apellido, y está bien. Son todos sus apodos, como en su momento fue alguna otra banda, ¿no? Creo que fue la Joven Warrior, que eran todos apodos. Bueno, en este caso es Momo en el bajo, Fefa en la guitarra, Brian en la segunda guitarra y el Duende en la batería. Vamos a escuchar un segundo tema de la gente de Las Olas. Desde este disco, justamente llamado Las Olas, vamos a escuchar el tema llamado Caballo. Lo que se va en Fade Out es la gente de Las Olas haciendo Caballo, tema que integra su primer disco titulado justamente Las Olas. Este disco se puede descargar gratuitamente a través de la página de Bandcamp de ellos. Así como nosotros nos auspicia generalmente Don Satur, también nos podría auspiciar también Bandcamp, ¿no? Porque la gran mayoría de los discos los sacamos de ahí, que es lasolas.bandcamp.com. Es un disco que tiene 15 canciones y pasen un suspiro, porque la gran mayoría de las canciones no duran 2 minutos y 20. O sea, son temas muy breves, algunos duran apenas 40 segundos. Son muy buenos. Tenía pensado pasar alguno de esos, pero bueno, o sea, era muy breve. La onda es poder pasar un par más de canciones de ellos. Y es muy lindo de escuchar. Aquellos que tengan ganas de escuchar un sonido que es original, digamos, y que son amantes de la música. ¿Qué estás mirando, María Flavia? Ah, ok. Digo, te estás riendo, por eso. Perdón, lo distraje, Don. Ah, que. Perdón. Esa es la bola que vos me das, ¿no? Claro. Te hablo y vos no me decís. Me mandaste al frente. Pasa que se te escuchó la risa, por eso te digo. Bueno, ¿en qué iba? Ah, sí, no, aquellas personas que quieren escuchar esta banda, que esta propuesta bastante interesante de la gente de Las Olas, bien pueden recurrir al Bandcamp como para poder bajar. Ya estás golpeando el micrófono, Flavia. Para. Manda la risa. Ahí está. Bien. Las próximas fechas de la gente de Las Olas, mientras se están riendo acá, es el próximo viernes en el ciclo Heisenberg. Muy interesante este ciclo, vale decirlo. Este se va a hacer en mi casa. Mi casa se llama El Lugar. Agüero 787. ¿Qué jodones estamos hoy? Esto es Agüero 787, que como soy un negro del oeste no tengo mucha idea qué barrio vendría a ser. Agüero, sí. Depende, y a esa altura ya es Palermo, ¿no? Ah, 787, sí. Claro, más barrio norte. Sí, perfecto. Aquellas personas que tengan ganas de ir hasta ese lugar pueden encontrar a la gente de Las Olas que los va a... que van a llevarse un buen rato. Y el próximo 3 de junio, que si no me equivoco es viernes, va a estar en el Modo Bar, esto es en Tapiales. Son 15 temas generalmente los recitales de ellos, y sus recitales no durarán más de 35 o 40 minutos. Pero quizás en un poco tiempo más vamos a poder disfrutar algún recital un poco más largo de la gente de Las Olas, porque ya están grabando el material de lo que será su segundo disco y que probablemente salga editado este año. Mientras tanto, vamos a escuchar el tema con el que cierran justamente este disco y con el cual también cerramos esta nueva hora de la Rocker en Volver Ni a Palos. Esto es Las Olas, desde su primer disco, haciendo Jinete.